Eu quero ouvir você, vai! Mesmo que lutes, tristezas e opressões, abalem as estruturas de mi ser. Mesmo que cadenas vengam a me detener, e la escuridad al mediodía aparecer, puedo creer y te decir, puedo creer y responder. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor Jesús es mi pastor. Que vicios, el pasar de la vergüenza, vengo a traerme condenación. La pena fue cumplida, la mano está extendida, es Jesús tu salida. Diga entonces, puedo creer y te decir, puedo creer. El pasar de la vergüenza venga a traerme condenación. La pena fue cumplida, la mano está extendida, es Jesús tu salida. Diga entonces, puedo creer. O Senhor é meu pastor, nada me falta. A mãozinha pra cima, vai! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não temerei mal algum, ele está comigo. Tá bonito demais, Senhor! O Senhor. Mal algum, ele está comigo.